tengo mucho conocimiento acerca del tema del BPH. He tenido ciertos acercamientos como por experiencias cercanas con amigas, pero no tengo mucho conocimiento y vengo como acá a aprender, a escuchar, a ahondar un poco más en el tema. No somos selva virgen. No, no somos selva virgen. Una búsqueda del placer sexual, viviendo con el virus del papiloma humano, BPH. Yo creo que la primera vez que yo escuché hablar, o sea, ni siquiera sabía si no fue por el simple hecho de que tenía que irme a vacunar, pero realmente yo no sabía. Vengo por mi experiencia personal con el tema del BPH. Pues cuando me diagnosticaron eso, pues fue como que se me vino como todo encima de la montaña. Y pues como que hablé con personas que tenía mucha confianza y nadie había pasado por eso, entonces yo decía, pero ¿cómo así? O sea, y se hablaba como muy de, como por debajito de cuerda, y pues yo ya dije, no, me voy a morir, o sea, ya me imaginé lo peor del mundo. Claro, como que uno lo comenta con gente cercana, pero no, aparte que mi familia somos muchas mujeres, y siento que, pues se lo comenté a una tía que ya es adulta, y ella me decía, pues yo pensé que me iba a juzgar, o me iba a decir como, ay, pero ¿cómo así? ¿Usted, pero qué? Y no, ella me decía, ay, Lulú, pero ¿cómo así? Pero, o sea, como preocupada, pero también muy preocupada porque ella tiene 4 hijas. Y ella me dice que ella nunca ha hablado de sexualidad con sus hijas y ella no sabe si sus hijas alguna ha pasado por algo así y nunca le han contado. Entonces, también como por esa responsabilidad un poco con mi entorno. Y ya, genial, entonces, pues, primero que todo, muchas gracias por abrir el espacio. En esta serie radial presentaremos los resultados de una investigación sobre el virus del papiloma humano y su relación con el derecho al placer. Esto lo haremos a partir de testimonios, experiencias personales y profesionales en los que se aborda el tema a fondo. Yo la primera vez que escuché la palabra BPH fue después de una citología normal y corriente y que el médico creo que tenía como pereza de leer bien, entonces me dijo, estos 4 valores del principio están bien, pero lo de abajo está muy raro, entonces vete a hacer un examen del BPH. Hasta luego, chao, aquí terminó la consulta y fue la primera vez en mi vida que escuché la palabra y sí sabía un poco lo que significaba. Y antes de irme a hacer la colposcopia, me subió fiebre de 40 de los nervios que tenía. No tenía nada, no tenía gripa, no tenía nada, pero tenía tantísimos nervios de lo que fuera a pasar. Después me hicieron el examen y salió todo bien y fue como, celebré que hubiera salido todo bien, pero fue la primera vez en mi vida y fue aterrador. La primera vez que yo recuerdo haber escuchado sobre el virus fue cuando me enfermé del virus. Cuando fui a un médico, eso fue ya hace 9-10 años, un poco más, y que pues ahí me explicaron y pues viví qué significaba tener el virus de papiloma. Realmente estoy tratando de hacer el ejercicio de recordar si en el colegio me hablaron del virus. Probablemente sí, cuando ven esas clases, no sé, de salud sexual que dan en los colegios sobre cómo son las distintas enfermedades de transmisión sexual, pero yo honestamente no recuerdo que en el colegio me hubieran hablado de eso, sino que fue más como en carne propia cuando escuché por primera vez sobre el virus. Vengo porque, pues por una experiencia propia con el BPH y porque pues en mi experiencia conecté con muchas mujeres, amigas cercanas, conocidas que precisamente habían tenido también por el BPH y están pasando por procesos y me llamó mucho la atención que se abriera un espacio para discutir porque en realidad es casi nulo este tipo de situaciones, este tipo de momentos. Creo que aparte de la experiencia, compartirla y aprender y escuchar, creo que eso pues nutre un montón alrededor de lo que nosotros somos como mujeres y lo que tenemos que pasar. Mori, ¿cómo vas con Mish? Bien, nos entendemos súper, estoy feliz. ¿Y en la cama? Deli. Pero te estás cuidando. Obvio, bebé, tú sabes que yo planifico. Mor, no solo es un embarazo, es también una ITS o un BPH. Mor, no solo es un embarazo, es también una ITS o un BPH. ¿Un BP qué? Un BPH, virus del papiloma humano, que dependiendo de la categoría que tengas, puede ser muy tranqui o puede generar cáncer de vagina, anal, de garganta y pene. Cáncer de vagina, anal, de garganta y pene. Y no, ¿y entonces qué hago? More, es muy fácil. Empezar a utilizar condón en todo acto sexual. En todo. Hacerte la citología para saber cómo va todo y también estar mirando cómo se encuentra ella, o sea, tu vulva. Y si llegara el caso de que tienes algo, empezar a hacer el tratamiento. Ay, baby, sí, de una, gracias. Tranqui, entre todas nos cuidamos. Tranqui, entre todas nos cuidamos. Entre todas nos cuidamos. La primera vez en el trabajo hicieron como una transmisión de Facebook y era sobre el virus del papiloma humano, y ahí empecé a escuchar como lo que decía el doctor y empezó la cabeza como máquina, como, y yo nunca me he hecho una prueba de eso, y será que tengo, porque además el doctor decía, después de que tú tengas tu primera relación ya puedes tenerlo, y si tienes dos parejas pues ya es imposible saber cuál fue. Entonces empezó como la duda, y yo no, pero no creo, como, pero sí, pero no. Y fui a hacerme la citología normal, y que esa es otra cosa. Hice todas mis citologías y siempre salía bien. En esta también salió bien. Y luego dijeron, no, ya como tienes 30, vamos a mandarte a hacer el examen del virus del papiloma humano. Y yo decía, si no hubiera cumplido 30, entonces no me hacen el examen, y subí al ciclo. Cuando yo escuché del virus del papiloma humano, efectivamente fue cuando ya estaba pues contaminada mi cuerpo. Cuando yo fui al médico, o sea, me diagnosticaron, ahí fue mi primer contacto con esta enfermedad. Creo que gracias a mi mami, me dijo, no, tenemos que ir a hacerte la citología obligadamente. Entonces yo, bueno, vamos. Y pues efectivamente, si no hubiera sido por ella, que me dijo vamos, vamos, vamos, pues sería otra la historia pues que yo estaría contando, o no la estaría contando. ¿Qué es el BPH? ¿Qué es el BPH? ¿Qué es el BPH? ¿Qué es el BPH? El virus del papiloma humano es una de las infecciones más comunes del tracto reproductivo, responsable de una variedad de cánceres y otras afecciones. Este virus contiene ADN e infecta en especial las mucosas orales y mucosas genitales. La mayoría de las personas tendrán una infección por el BPH en algún momento de su vida. Esta es la infección viral más frecuente del aparato reproductor y es causa de diversos trastornos en cualquier cuerpo humana, incluidas ciertas lesiones precancerosas que pueden progresar hacia un cáncer y verrugas genitales. Existen más de 240 variedades diferentes del BPH, de los cuales 15 de ellos están relacionados con el cáncer de cuello uterino, de vagina, de vulva, de ano y orofaríngeo, parte posterior de la lengua, paladar, garganta y amígdalas. Existen varios caminos para cuidarnos. Exámenes y revisión médica cada tanto. Dependerá de tu edad, la vacuna contra el BPH, el uso del condón, una dieta determinada libre de lácteos y aumento de frutas y verduras verdes, entre más vías. Así como conocer y reconocer nuestras cuerpos, escucharlas y sentirlas. Natalie dice, buen día, soy Natalie, positiva a BPH desde hace un año y fue terrible noticia. El primer ginecólogo que me atendió me indicó que sería una enfermedad de por vida. Fue frustrante. Después de la colposcopia, el doc me indicó que teníamos que trabajar para que el cuerpo mismo sanara. Ahorita en marzo tengo el siguiente control, esperamos que nos vaya excelente y esta maquinita haya hecho bien la tarea. Voy a leer otro mensajito que nos llega aquí en chat, que dice, yo escuché del BPH y fui consciente de su existencia cuando comenzaron las campañas de vacunación contra el BPH en colegios. Ahí no entendía muy bien para qué era la vacuna, así que un familiar que es médica me comentó que la vacuna era inútil, que el BPH era una cosa que teníamos todas las mujeres. Para ese tiempo yo tenía unos 17 o 18 años, ya no estaba en el colegio, pero pensé que tal vez era importante vacunarse. En razón de la explicación que me brindó esta familiar médica, decidí no vacunarme, porque ella hizo referencia a que de seguro yo ya lo tenía. Dice, considero que hace tanta falta más información del BPH. Tengo entendido que en Colombia solo vacunan a niñas hasta los 16 años. Ayer vi una publicación de México que realizan campaña de vacunación para hombres y mujeres. Fuerza natural, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. No me falta. No somos salvavidas. Y con autocuidado, jamás renunciaremos al disfrute. Yo escuché esa palabra hace unos 30 años, hoy tengo 60. Me llamó una amiga llorando que tenía el virus del papiloma y que se iba a morir. Entonces yo lloraba con ella, no porque ella estuviera enferma, sino porque se iba a morir y tenía tres hijos. Tenemos tres hijos cada una y las edades de nuestros hijos son iguales. Y su hija tendría, no sé, tres añitos la más chica. Entonces llorábamos no porque ella estuviera enferma, sino porque iba a dejar tres hijos huérfanos y pues es un desconocimiento total de la palabra, de la enfermedad, la típica mujer del campo que solo se acuesta con su novio después del matrimonio. Entonces fue horrible porque lo juzgábamos a él y pues obviamente él era el responsable, pero siempre lo relacionamos las dos con muerte. Y pues hoy, gracias a Dios, sé que no es muerte, es atención prioritaria y salimos adelante. Bueno, estaba intentando hacer memoria de la primera vez que escuché el tema. Creo que fue en el colegio, muy pequeña, pero porque en esa época hubo como toda una jornada de vacunación a las niñas en los colegios frente al VPH. Pero pues era una niña, yo no entendía ni por qué me vacunaban, ni contra qué me estaban vacunando. Además, había como toda una polémica de por qué están vacunando a las niñas por esto, las están incentivando a la sexualidad tan pequeñas. Recuerdo a mi mamá y a mi familia alarmada, las familias de mis compañeras también súper alarmadas. Y como que nadie se tomó el tiempo de explicarnos a nosotras siendo niñas por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, o cuáles eran las consecuencias de no vacunarnos, o cuál era el procedimiento, exacto, o por qué teníamos que vacunarnos, y que no era solo esa vacuna, sino que había que seguir con ese plan de vacunación más adelante, que es algo que me vine a enterar el año pasado, en realidad, y yo dije, jamás había caído en cuenta que yo solo tengo una vacuna, y en realidad tocaba volverme a vacunar, tocaba terminar un esquema de vacunación, y como que uno solo escuchaba la palabra cáncer, como esto puede llegar a ser cáncer de cuello uterino, y a uno se le armaba aún más, y nadie, por lo menos en mi familia, mi mamá o mi abuela, que también tengo una familia como muy enmarcada en mujeres, nunca ninguna me mencionó el tema y es al día de hoy que no lo siguen mencionando. Como que mucho después, ya cuando tuve mi primera citología, medio me explican por encima, pero siento que aún sigue siendo un tema muy tabú. Por mi carrera, el año pasado tuve que trabajar un proyecto relacionado con el tema y ahí fue que empecé como a entender un poco más el espectro de esto es un tabú, esto es un riesgo, en realidad como que cualquier persona puede tener el virus activo, pues como el virus en el cuerpo, pero a ciertas personas se le activan. Y dije, esto necesita más difusión, necesita que las mujeres lo conozcamos más y desde edades mucho más tempranas. Y muy poca gente se pone en la tarea de explicarnos. Pero la primera vez que lo conocí fue en el colegio, pero igual como el término, de ahí para allá, puro desconocimiento de fondo. Mi historia es un poco dark. Pero me pasa en una tusa, ¿no? Como una tusa tremenda. Yo vivía en Taganga, en Santa Marta. Taganga es un pueblito que queda cerca. Yo estaba en una tusa terrible y, bueno, voy a hacerme la citología también. La citología sale como con cosas raras y me dicen, tienen que ir a hacerse una colposcopia. Yo no tenía ni idea que era eso tampoco. Tampoco averigüé, estaba como en otra y dije, bueno, voy a hacer eso. Y la experiencia, digamos, ese examen en particular a mí me rompió, o sea, en ese momento. Cuando yo entro, había muchas mujeres en la sala esperando, no me saluda nadie, no, nadie me dice nada de qué va a pasar, se me dice, siente, se abra las piernas, y de repente yo siento este dolor, ¿no?, que se siente cuando te quitan el pedacito y eso, y solo me acuerdo de haber visto como una cosa, incluso con sangre, yo no sé si porque yo modifiqué ese, porque digo, bueno, las normas sanitarias no lo permiten, pero puede haber sido que yo me vi, pero yo vi como un tarro con sangre. Ese señor nunca me miró, me dice, ya, por favor, bájese, y nunca me dijeron nada, o sea, y era como una tras otra que iba entrando y saliendo, y yo salí de ahí, pues, si ya estaba mal con la tusa, fue después peor, y como resultado de esa colposcopia y de esa experiencia horrible, luego llega este diagnóstico, ¿no?, como de... lesiones intrauterinas por virus de papiloma humano. A ver, a mí me pasó que yo escuché el VPH la primera vez ya teniendo 21 años. En la universidad estaban haciendo también una campaña de vacunación y pusieron un estandarte alrededor de VPH y que estaban poniendo las vacunas y que uno pues estaban como mucho más económicas. Pero a mí lo que me pasaba es que yo los veía y no entendía tampoco, o sea, ¿para qué es esa vacuna? Claro, hablan un tema de cáncer, pero digamos que un poco en ese momento yo ya había empezado mi vida sexual, pero pues no era una persona activa porque tenía una persona fija. De pronto en mi cabeza funcionó y desde la ignorancia era como, pues eso es como de pronto para las personas que más quieren pues tener sexo todo el tiempo o que son un poco más libertinas con el sexo, y yo no soy así, y estuvo muy mal, y por eso lo digo, no hablo mucho de la ignorancia en mi familia, nunca se habló del tema, mi familia es súper católica, mis papás eran policías, entonces eran súper tradicionales, nunca hablé de sexualidad con nadie, tampoco lo hablaba con mis amigas, entonces para mí fue completamente lejano, o sea. Y hasta hace año y medio, que fue cuando ya me diagnosticaron, fue como un flashback de, ok, lo de las vacunas, que nunca me la puse, y ahorita estoy pasando por este episodio, por esta experiencia. Entonces, esa fue la primera vez. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram, @alaracaradio, y Facebook, @alaracaradiofeminista. Yo no sé cuándo fue la primera vez que la escuché. Yo tengo recuerdos de todo esto de las vacunas del VPH por allá en la costa, ¿no? Como en el Carmen de Bolívar, creo que fue, que es como todo este cubrimiento de... O sea, tengo como el ruido, ¿no? Tampoco me acuerdo de los casos o algo así, pero como las niñas desmayándose, como una gran como histeria colectiva. Y luego me acuerdo cuando estaba en la universidad, estaban haciendo como, o sea, como que me llegaban los correos de la universidad como diciendo que estaban poniendo la vacuna. Yo en ese momento tampoco sabía que eso era tan caro como dice que es la vacuna, ¿no? Y que era como que la estaban regalando, pues como que era gratis para las estudiantes de la universidad. Pero yo no me fui a vacunar, yo me acuerdo que yo veía los correos y pues de pronto no elaboraba tanto, pero sí tenía como ese ruido de, pero pues fuera ya mata muchachas, ¿no? Como, y me hacía la citología porque era algo que tocaba hacerse como anualmente. Pero tampoco iba a la citología buscando el VPH o lo que, o sea, eso era lo que tocaba hacerse. Yo creo que también por eso como que a mí me abruma mucho cuando viene como todo esto, porque es... Creo que si hubiera tenido más información, o si hubiera sido más consciente, o sea... Y hoy yo también un poco a veces me reclamo y digo, o sea, si yo que soy una vieja y que, pues, que se preocupa por su... Una hippie de su menstruación, no sé... Como que no tengo una relación tan distante con mi vulva, con mi vagina, o sea, yo me la miro, yo me la toco... Digo, si para mí que... Creo que era una persona más o menos consciente del asunto, llegó como una avalancha de información, pero yo creo que hoy también seguramente a muchas personas les que se enfrenten a eso, pues todavía sí, debe ser una universidad de desconocimiento. Yo también escuché del VPH en las campañas de vacunación en el colegio. En ese tiempo tenía alrededor de 16, 17 años. Pero el virus era muy satanizado porque siempre se relacionaba con el cáncer. Entonces decía que teníamos que vacunarnos y casi que era obligatoria esa vacuna para evitar cáncer. Después, cuando ya terminé la universidad, más o menos a los 21, 22 años, casi todo el mundo se estaba vacunando contra el VPH, pero habían unas compañeras que estaban haciendo una campaña en contra de las vacunas porque tenían efectos adversos en los cuerpos, como que pasaban algunas situaciones, no recuerdo muy bien si generaba como discapacidades o alteraba algo en el sistema nervioso. Entonces, como que empecé a sentir curiosidad por el virus porque pues unas personas afirmaban que se debía uno vacunar y otras estaban en contra de la vacunación. Yo creo que la primera vez que escuché VPH fue por el escándalo mediático de una vacunación que ni siquiera para mí fue claro lo de Carmen de Bolívar, sino en la costa. O sea, mi recuerdo es vacuna VPH, costa, niñas, como una vacunación en un colegio. Tengo un recuerdo como de niñas que murieron. Para mí lo primero que llegó era que era más